Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. La situación económica de todos los países de Hispanoamérica, sin excepción, se ha deteriorado mucho a lo largo del último año, por lo que variables como el déficit público se entiende, la deuda pública también, el desempleo o la tasa de pobreza, especialmente la pobreza extrema, esto desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, por Ecuador o por Perú, es decir, no hay excepción posible aquí, se ha disparado todas las variables. Esto ha convertido en apenas 12 meses a las economías hispanoamericanas en las más endeudadas de todo el mundo. Tampoco es extraño. La deuda pública en todos estos países era ya de por sí muy alta a principios de 2020, cuando irrumpió la pandemia. Bien, pues en ese momento, con una furia desmedida, se presentó la COVID-19, llevando el endeudamiento promedio de los estados hispanoamericanos del 68,9%, que estaba a principios de 2020, al 79,3% actual, sobre el PIB estoy hablando. Como parte de la respuesta de los organismos internacionales a esta crisis, el Fondo Monetario Internacional ha puesto a disposición de 21 países de la América Hispana y del Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con la pandemia. En enero de este año, la institución había destinado ya unos 66.500 millones de dólares a esta región, lo que representaba aproximadamente un 60, un 63% exactamente del desembolso total de los, pues de los 106.000 millones de dólares que había destinado a 85 economías en desarrollo. Todas las economías hispanoamericanas, o prácticamente todas, con la excepción de Chile, se consideran economías en desarrollo. Por ahora, de nada ha servido esta inyección de capital. La pobreza y el desempleo han avanzado a un ritmo sin precedentes en toda Hispanoamérica durante el último año y siguen avanzando en lo que llevamos de 2021. Alrededor de 3 millones de empresas han tenido que cerrar o están cerrando en estos momentos a causa de la pandemia. Cerrarán en los próximos meses. La tasa de desempleo, por su parte, supera de promedio en toda la región el 10%. En algunos países se ha ido incluso por encima. Y la pesadilla promete alargarse porque, con la meritoria excepción de Chile, la vacunación avanza muy lenta al sur del Río Grande. La crisis económica está trayendo además crisis políticas en cadena. Algunos gobiernos, como los de Ecuador o el de Bolivia, han cambiado recientemente. Otros, como el de Colombia, se encuentran contra las cuerdas. Nadie sabe hasta dónde va a llegar esto, pero es fácil imaginar que la reconstrucción va a ser larga y exigirá numerosos sacrificios. De un par de semanas a esta parte, Colombia concentra todas las miradas de todo el mundo. Además, a causa de las protestas callejeras que se han tornado violentísimas, han ocasionado ya decenas de muertes y una crisis política sin precedentes, al menos en el marco, en el mandato presidencial de Iván Duque. Es decir, desde que empezó hace solo 3 años. De modo concomitante a esta crisis político-callejera que está teniendo, el país está atravesando la tercera ola de la pandemia, su tercera ola de la pandemia, que está siendo una ola más mortífera que las dos anteriores. El pasado día 15, es decir, hace solo 3 días, se alcanzó el récord de muertos por COVID-19 en Colombia, con 530 en un solo día. Esto, lo digo para que lo sepamos ya desde el principio, son cifras oficiales. Seguramente sean muchísimas más que no se han contabilizado como tales. En la primera de las olas, en Colombia, que tuvo lugar entre mayo y agosto del año pasado, y en la segunda, que fue de diciembre a febrero de este año, no se pasó en ningún momento de los 400 muertos al día. Luego nos indica este indicador de 530 en un solo día, nos dice bastante. Casi todas las camas de cuidados intensivos de las principales ciudades de Colombia están llenas y los suministros de oxígeno embotellado se encuentran ahora mismo bajo mucha presión y empiezan incluso a escasear en algunos lugares del país. Bogotá, que es la capital del país, se encuentra en alerta roja, con la semana laboral acortada a solo 4 días y el toque de queda a las 8 de la tarde. Bueno, en Colombia, teniendo en cuenta que anochece a las 6, pues a las 8 de la noche. Justo cuando esta ola empezaba y la cifra de muertos escalaba a lo largo del mes de abril, el gobierno de Iván Duque envió un proyecto de ley al Congreso proponiendo un aumento de impuestos mediante una reforma fiscal que no ha gustado a nadie. Bueno, por no gustar, no ha gustado ni siquiera a los de su propio partido. Voy más lejos, por no gustar, no ha gustado ni siquiera al mentor del propio presidente, que es el expresidente Uribe. Bien, aunque esta reforma tampoco era especialmente ambiciosa, ha llegado evidentemente en el peor momento. Los incrementos, de hecho, se iban a introducir de manera gradual a lo largo de los dos próximos años, pero vamos, esto ocasionó, como ya tuvimos ocasión de ver aquí hace semana y media, que medio país tranquilamente se echase a la calle en las principales ciudades, por supuesto en Bogotá, pero también hubo protestas en Medellín, hubo protestas en Cali especialmente violentas, y bien, han puesto el país patas arriba, tal y como estamos teniendo ocasión de ver, y están teniendo ocasión de padecer los propios colombianos. Los colombianos, ojo, protestaban con mucha razón, y es que a nadie le gusta que le suban los impuestos. No tenían tanta razón los que han convertido esto en una batalla campal, y han empezado a realizar saqueos, a provocar incendios y cosas por el estilo. Pero bueno, que la protesta estaba perfectamente justificada en tanto en cuanto pagar más impuestos nunca gusta, y pagarlos cuando te has quedado sin empleo o tu salario se ha reducido sustancialmente, pues es pues casi casi lo peor que te puede suceder. Vamos, que lo han considerado, con todas las de la ley, un sablazo en el peor momento posible. Pero vamos, al gobierno de Duque, tal y como explicaba aquí en aquel programa que hice el día 6, no le quedaba otra, porque la caja no hay más que telarañas actualmente en el Tesoro colombiano. Con la economía al ralentí durante más de un año, los ingresos fiscales del Estado colombiano se han derrumbado, es decir, ha recaudado muy poco y va a recaudar mucho menos de aquí a final de año. Y claro, ese mismo Estado no puede, con tan pocos recursos, ni responder contra la pandemia ni mantener su estructura. Puede recurrir, obviamente, al crédito internacional, pero le van a poner una serie de condiciones, entre otras que mejore su recaudación fiscal. De ahí que era una pescadilla que se estaba mordiendo la cola y ha terminado, pues, como estamos teniendo ocasión de ver actualmente. Bien, el caso de Colombia es un caso anticipado de los problemas fiscales que pronto enfrentarán los gobiernos de toda Hispanoamérica. Esto estamos viéndolo en Colombia, pero es muy posible, por no decir prácticamente seguro, que veremos problemas similares en otros países. Esta región, que se le considera región mundial, es inmensa, va desde México pues hasta el sur de Chile y Argentina, pero bueno, tiene una serie de parámetros comunes, empezando por el idioma y bueno, elementos culturales que son afines tanto para los mexicanos como los argentinos, los chilenos o los panameños. Entonces, de ahí que los organismos internacionales lo consideren una región, a pesar de que es gigantesca. Bien, esta región, tomándola como uno, ha sufrido muchísimo por la pandemia. Su economía en conjunto se ha contraído de promedio un 7%, y países que con la economía más contraída que el promedio este, pero bueno, como promedio se ha contraído un 7% el año pasado. Esto es más del doble de la contracción promedio en todo el mundo, que fue de un 3%. Cuando los confinamientos empezaron a aflojar hace cosa de dos meses y medio, hubo cierto optimismo de que la recuperación iba a llegar y que lo peor ya había quedado atrás. No solo que habían visto la luz al final del túnel, sino que ya estaban, de hecho, fuera del túnel. Se hablaba incluso de crecimientos que podrían tocar de promedio, insisto, un 5% a lo largo del año. Pero vamos, según están las cosas, y con la irrupción, en algunos casos, de la tercera ola, dependiendo del país, en otros directamente de la segunda ola, pues esa ilusión de crecimientos del 5%, incluso del 4% o del 3%, se ha esfumado a gran velocidad. Luego, además, como bien sabemos, hay una variante especialmente agresiva y muy contagiosa que ha aparecido en Brasil, la famosa variante brasileña, que se desató a mediados del mes de marzo y que ha hecho ya estragos, no los está haciendo, y lo sigue haciendo en países como Brasil. Bien, pues esto ha ocasionado evidentemente que Colombia y otros países de Hispanoamérica se hayan visto obligados a de nuevo restringir el movimiento, cerrar comercios, imponer toques de queda, en algunos casos acortar las semanas laborales, como es el caso de Colombia. Cortar la semana laboral parece una tontería, pero si se trabajan 5 días a la semana. Esto supone dejarlo en 4. Luego, la cantidad de horas trabajadas durante el periodo que dure esa restricción supone una destrucción de riqueza considerable, riqueza que directamente ya no se puede crear. Así que, y es como están hoy por hoy en lugares como Bogotá, que no tienen que tomarse fines de semana forzosos de 3 días. Y esto tiene unas consecuencias económicas bastante, bastante graves, ¿no? Bien, entre tanto, podríamos pensar que, claro, ya tenemos vacunas, que no estamos como hace unos meses, que en el momento en que se empiecen a administrar, pues como estamos viendo, por ejemplo, se ha visto en Israel, que ha sido en ese caso un ejemplo anticipado de lo bueno, pero se ha visto también en el Reino Unido y se está empezando a ver en la Europa continental o en Estados Unidos, donde la cuarta ola famosa no ha sido tal, ha sido como nos contaba aquí Velarde hace el mes pasado, ha sido el rebote del gato muerto, no ha remontado, subieron un poco las cifras de contagios y de fallecimientos el mes pasado, durante abril, y luego ya han empezado a caer de nuevo, y en buena medida que no haya existido una cuarta ola se ha debido, por un lado, a la seroprevalencia, que ya era muy alta, especialmente en el sur de Europa, y luego, por otro lado, a que las vacunaciones, por fin, después de estar esperando durante meses, avanzan a buen ritmo. En España, por ejemplo, se estaba administrando de promedio del orden entre 400 y 500.000 dosis diarias, lo cual ha permitido, entre otras cosas, pues que ya más de un tercio de la población tenga la primera dosis, que ya otorga cierta protección frente a la enfermedad. Bien, nada de esto está sucediendo en Hispanoamérica, con la excepción de Chile. En el resto, la vacunación avanza a un ritmo lentísimo. ¿Por qué? Pues no porque los gobiernos no quieran vacunar a su población, sino porque no hay suficientes vacunas. Esa es la realidad en el mercado, quiero decir. Las de las grandes farmacéuticas occidentales, tipo Pfizer o AstraZeneca o Moderna, o esta última de Janssen, se están administrando esencialmente en el primer mundo, que las pidió y las pagó por anticipado. Luego no han quedado suficientes para que se administren más allá. Hay un programa que se llama COVAX, pero por supuesto no, quizá el día de mañana pues llegue a todos, pero hoy por hoy no llegan ni de lejos a todos. No está todavía vacunada Europa, la vieja Europa, como para que empiecen a regalar vacunas. Tienen, eso sí, la vacuna rusa y la vacuna china, que están disponibles, al menos sobre el papel, pero no lo están luego en el mundo real, o no al menos en la cantidad necesaria. ¿Por qué? Pues porque es mucha la población a atender. Desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego hay 650 millones de habitantes, por lo que para vacunarlos a todos harían falta, pues tranquilamente sí, unos 1.200 millones de dosis. El resultado, estamos hablando de muchísimos ceros, como podéis ver, y esto no se fabrica de un día para otro. Aunque estuviesen dispuestos a pagarlas, no estuviesen sometidos a operaciones de ayuda al tercer mundo como la de COVAX, no, que estuviesen dispuestos a pagarlas al precio de mercado. No hay capacidad ahora mismo para fabricar tantos miles de millones de vacunas y dirigirlos a un único lugar del planeta. Bien, el resultado es que 2021, el año en el que nos encontramos, se perfila como un año especial. Especialmente difícil, quizá, no sé, el peor en muchos años, porque para colmo de males, el precio de las materias primas, que ha repuntado algo, estos países son en su mayoría muy dependientes de las materias primas, ya digo, ha subido algo, pero no lo suficiente como para dar aire a los presupuestos de todos estos estados, presupuestos que no es que sean especialmente expansivos, pero bueno, que estaban acostumbrados a vivir con ellos y ahora mismo ven cómo no les llega. Luego, además, y esto es importante remarcarlo, el resto del mundo también está en crisis y las exportaciones han descendido considerablemente en el último año. Europa o China o Norteamérica no demandan la misma cantidad de productos que demandaban hace solo 14 o 15 meses. Ayunos de recursos, todos los gobiernos hispanoamericanos están haciendo lo único que pueden hacer, que es incurrir en déficits sistemáticos. Es decir, gastar ya por sistema mucho más de lo que recaudan vía impuestos. O por royalties a las minas, etcétera, o por, bueno, impuestos a la, el caso aquel, aquellos impuestos a la exportación que crearon los peronistas en Argentina. En una palabra, la actividad económica se ha resentido tanto que la recaudación ha caído en picado. En toda Hispanoamérica la deuda pública ha pasado en un año solo, de promedio de nuevo, del 64% sobre el PIB al 72%, una cifra que está empezando a ser imposible de asumir en países con con bases fiscales muy endebles. Y hay unos cuantos que tienen una base fiscal de la que uno no se puede fiar demasiado. Entre otras cosas porque, llegado un punto, la economía se sumerge con mucha facilidad. En prácticamente toda Hispanoamérica, la economía sumergida es la norma, no la excepción. Por lo que nadie sabe muy bien cómo se va a ir devolviendo todo ese dinero que están tomando prestado. Por suerte, los bajos tipos de interés, esto es a escala global, no solo en Hispanoamérica, hacen del endeudamiento algo más asequible, pero ni con esas. De hecho, estos bajos tipos de interés han generado un incentivo bastante perverso, y es que endeudarse no cuesta dinero y por lo tanto podemos seguir pidiendo. Y es muy probable que el día de mañana se encuentren con una bola gigantesca. Claro, los inversores que han dejado este dinero tolerarán los déficits y las deudas siempre que los gobiernos establezcan y aprueben medidas creíbles para frenarlos en un plazo razonable de tiempo, una vez que las economías se hayan recuperado de este shock. Algunos gobiernos han empezado ya a retirar ayudas y estímulos a toda prisa porque no pueden costearlos. No es que haya sido la región donde más se haya ayudado a la gente que ha sufrido los efectos de la pandemia porque no había con qué, pero bueno, otros, como el caso de Colombia, han ido directamente a la fuente de los ingresos. No ingresamos demasiado, luego vamos a subir los impuestos. La verdad es que parece, y sin temor a ponerme dogmático ni nada de eso, parece razonable aumentar el gasto público durante una pandemia. Hay una serie de una pandemia como esta, se presenta una vez cada siglo y parece en principio razonable. Es necesario, no se va a dejar a la gente morir en la calle, prestarle atención sanitaria al que puede y al que no puede pagarla. Así que eso parece en principio razonable y hasta humanitario. Pero también lo es pensar en reformas fiscales y reordenar las prioridades de gasto. Es decir, que si bien es cierto que se ha presentado un gasto inesperado, tiene que haber, por otro lado, una reordenación de esos mismos gastos. Lo que estamos poniendo aquí tenemos que quitarlo de otro lado o directamente, y eso a mí ya no me parece tan razonable, apretar más las tuercas a los contribuyentes. Bien, lo primero, hacer reformas fiscales es lo que han intentado en Colombia, en resumidas cuentas. Implica aumentar los ingresos. Luego, lo segundo implica reducir los gastos. Es que no hay más vías para la consolidación fiscal. Y todo depende del gobierno que le toque. Unos tratarán de incidir en lo primero y otros en lo segundo. El gobierno de Colombia, pues, parece más interesado en lo primero, en aumentar como sea la recaudación fiscal. De hecho, el proyecto de ley de Duque pretendía aumentar alrededor del 2%, vamos, recaudar alrededor del 2% del PIB en ingresos adicionales. Vamos, principalmente, como ya os explicaba en aquel programa, ampliar el impuesto sobre la renta y eliminar las exenciones al IVA. Bueno, Duque aseguraba que eso permitiría al gobierno continuar haciendo una serie de pagos de urgencia, que creo que eran $40 mensuales, a más de 3 millones de hogares que habían caído bajo la línea de la pobreza. Y esto les compensaba, en cierta medida, por la subida del IVA que él mismo había aprobado. Luego, aparte de eso, la subida de impuestos, esto era otro de los intereses fundamentales del gobierno de Duque, era proteger la calificación crediticia de Colombia, la que otorgan las agencias de calificación. Esto permite que los préstamos sean más asequibles para las empresas y, por supuesto, para el Estado. Claro, todo esto sobre el papel parece perfecto y suena a música celestial. Pues va a salir bien, seguro, porque es todo muy razonable. Pero, claro, hay que bajar a la calle para percatarse del destrozo. Mucha gente ha perdido el empleo y han sumergido en el acto su actividad, por lo que ahí pocos impuestos se podrán recaudar. Ni IVA, por supuesto, quien vende algo en negro. Naturalmente que no liquida el IVA, ni impuestos sobre la renta, porque oficialmente no estás trabajando, ni sociedades, porque el empresario, entre comillas, que trabaja en el mercado negro, pues no es propiamente un empresario. No es, bueno, es un empresario, por supuesto, pero no es un empresario que esté dado de alta como tal, así que no se le puede exigir impuesto alguno. Otros, los que mantienen el empleo, han visto cómo se lo congelaban o se reducía su salario, por lo que cualquier incremento fiscal erosiona su poder de compra y, en definitiva, le empobrece. Muchos en países como Colombia, o bueno, podríamos ampliar incluso el abanico, Perú, Ecuador, México, no viven hoy por hoy, simplemente sobreviven en espera de tiempos mejores. El problema principal es que los tiempos mejores se ven muy, pero que muy lejanos. El costalazo económico es de tal magnitud que con los números macro disponibles actualmente solo se atisba el desastre. Sabéis que la estadística lo que nos cuenta es el pasado, no el futuro, ni siquiera nos cuenta el presente. Cuando hablamos de la tasa de desempleo, estamos hablando de la tasa de desempleo en el mejor de los casos que hubo el mes pasado, no la de la que hay en este momento. Pero bueno, es con lo que son los bueyes con los que tenemos que arar y nos permiten, eso sí, ir atisbando si las cosas van mejor o van hacia peor. No conocemos el futuro, pero vamos, sí el pasado más reciente. Y echando un vistazo a los números macros de Hispanoamérica, da escalofríos echar ese vistazo. Con la excepción de la India, que también tiene lo suyo, Hispanoamérica es con creces la región del mundo más castigada por la pandemia, como os decía antes. Mientras que el dato yo creo que definitivo es el del desplome del PIB, un 3% de promedio en todo el mundo, y en la América Hispana un 7%. De promedio. Estamos, claro, estoy tratando muchos países con afinidades, pero también con diferencias, por lo tanto no queda más remedio que hacer un promedio. En 2020 los hispanoamericanos trabajaron un 16% menos horas, frente a un 8% de caída de horas trabajadas a nivel mundial. Estamos hablando, de nuevo, del doble. Con algunos países, además, la pandemia se ha cebado especialmente. En Perú el PIB cayó un 11% el año pasado. El 11,1%, en Argentina un 9,9%, en México un 8,2%, así que están por encima de la media. Claro, estos son economías que en muchos casos venían de crecimientos raquíticos o directamente de crisis abierta. En Argentina estaban en crisis. 2019, el último año ya, el primer año del gobierno de Alberto Fernández, el PIB se contrajo un 2%, ojo, un año antes del coronavirus. Y en México la economía lleva en encefalograma plano desde hace un montón de tiempo, desde antes incluso que llegase López Obrador al poder. El año pasado tuvo en 2019, hace dos años, tuvo un crecimiento cero. Bueno, un pequeño, ligero de crecimiento, un menos 0,06% según estoy viendo aquí. Pero lo que llevamos de 2021 no se ha producido el esperado rebote, el efecto rebote. Todo lo contrario, como aún la crisis sanitaria no ha concluido allí, la economía no remonta, por lo que este año podríamos encontrar a muchas economías hispanoamericanas en números rojos. Toca preguntarse, y esto es lo que estarán haciendo muchos peruanos, argentinos, bolivianos, mexicanos o colombianos, ¿por qué todo ha ido tan mal? ¿Por qué, a pesar de que esto ha castigado al mundo entero, a toda la especie humana, porque a esa parte de la especie humana de hispanohablante le ha castigado tanto? Porque en algunos aspectos podríamos incluir también a España. Pero bueno, por ceñirnos geográficamente vamos a quedarnos solo con Hispanoamérica. Bien, yo creo que la explicación más simple es que en Hispanoamérica la pandemia ha matado a más gente que en cualquier otro lado. En el último año, Hispanoamérica tiene el mayor exceso de mortalidad en relación con la población de todas las regiones del mundo. En muertos por millón de habitantes, encontramos en la parte alta de la tabla varios países hispanos, incluyendo están, por supuesto, los grandes, como México, Argentina o Brasil. Perú tiene más muertos por millón de habitantes, concretamente en 1984, que países europeos, donde la pandemia ha pegado muy fuerte y que tienen poblaciones muy envejecidas, como el caso del Reino Unido y de España. El Reino Unido tiene a la fecha de hoy 1.872 muertos por millón de habitantes y España 1.696. Claro, con una edad media sensiblemente superior a la de Perú. Habida cuenta de cómo a quien mata preferentemente esta maldita enfermedad, pues es un dato importante a tener en cuenta. Pero a medida que avanza la vacunación en otras partes del mundo, reduciendo así la propagación del virus, y a estas alturas de mayo ya podemos decir que las vacunas son bastante efectivas, en muchas partes de Hispanoamérica la enfermedad sigue fuera de control y se propaga de una manera libre y en abierto. En Brasil la cifra oficial de muertos diarios llegó a superar los 4.000 a principios de abril, ahora ronda los 2.000. Incluso países que habían hecho un buen trabajo con el control de la pandemia, como Uruguay, han visto cómo los casos y los fallecimientos se disparan en los dos últimos meses. En Uruguay, de hecho, la pandemia no es cosa de 2020, sino de 2021. Ya que hasta principios de este año no empezaron a sentir sus rigores. Los uruguayos del futuro no hablarán de la pandemia de 2020, sino de la de 2021, que es cuando empezó a pegar fuerte allí. De las 3.500 personas que han muerto en Uruguay a causa de la COVID, casi todas lo han hecho este año, concretamente en los dos últimos meses, desde que a mediados de marzo diese comienzo su segunda ola. La primera, que fue muy suave, fue durante las Navidades. Bien, la rápida propagación de la enfermedad ha obligado a algunos gobiernos a aplicar confinamientos durísimos y sobre todo larguísimos, que es lo más sorprendente. Según un informe que ha hecho Goldman Sachs, que mide la severidad de las restricciones, ya sabéis que hay informes para todo, en cada país del mundo, encontramos que Perú encabeza esa lista. Le siguen Argentina y después Chile. Estos confinamientos han perturbado la actividad económica de tal manera que la han terminado por paralizar en muchos casos y durante ciertas épocas. Luego hay otros dos factores que han contribuido a la contracción económica de Hispanoamérica. La primera es la estructura de las economías locales y la segunda, los estímulos, las ayudas. Bueno, consideremos primero la estructura económica. Estos países son especialmente vulnerables a los confinamientos y las restricciones a la movilidad. Muchos países de Hispanoamérica dependen de los ingresos del comercio informal o de la actividad informal y de los turistas. Es decir, dependen de lo que los economistas llaman sectores intensivos en contacto. Vamos, que sea de gente que tiene que estar cerca, ese tipo de trabajos que solo se pueden realizar presencialmente. Son los empleos como, no sé, en restaurantes, en tiendas, transporte público. En Hispanoamérica representan más del 40-43% de promedio del empleo total, en comparación con el 30% de otras partes del mundo. Luego, respecto a los estímulos, vemos que, como la mayoría ya estaban en crisis, no han podido ni compensar las pérdidas ocasionadas por la inactividad, ni destinar mucho más recursos a la atención sanitaria, que en la mayor parte de países hispanoamericanos ya era muy precaria. En esto, de cualquier modo, hay diferencias, ¿eh? Una de ellas es notable y llama la atención. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro, que es un presidente de derechas, ha compensado la pérdida de producción casi por completo. Esto ha ayudado, entre otras cosas, a reducir la incidencia de la pobreza extrema, incluso en el peor momento de la pandemia. En México, que tiene un presidente de izquierdas, ya más bien que presume de ello, ha sucedido exactamente lo contrario. En fin, la crisis no durará siempre, pero el crecimiento anual del PIB para dentro de un año no se espera muy llamativo. Una vez que se levanten las restricciones, pues evidentemente tendrá que ir hacia arriba, pero vamos, que todo indica que permanecerá algo por debajo de las tasas de crecimiento en Estados Unidos y en otros países. Vamos, que lo que vienen son curvas, algunas muy pronunciadas, como la de Colombia durante estos días, por lo que es imposible no ver sucesivos vuelcos políticos en los próximos 2 años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo, que vive en Chicago, y que cuando el otro día escuchó la contrahistoria esta que hice en La Gomera sobre el tráfico de esclavos, le sucedió algo realmente extraño. Que nos lo cuente él. Escuchando tu programa de ayer sobre tu ponencia en Tenerife, habitualmente pues escucho todos sus programas, que dicho sea de paso eres el mejor, un crack en todo lo que haces. Mientras trabajaba en mi oficina escuchando tu programa, que llega acá en hora de Chicago a las 6:30 de la tarde, lo puse en speaker con el altavoz, y cada vez que nombrabas la palabra negros o esclavos o algo relativo a eso, automáticamente el programa saltaba en YouTube, ¿no? Y lo volví a poner nuevamente y salía el mismo tramo de conversación o de tu exposición. Y la verdad me quedé sorprendido porque cada vez que salía esa mención por parte tuya, saltaba el programa. Y me pasó como unas, no te miento, unas 20 veces. Intenté ver qué es lo que pasaba con el programa. Lo cerraba, lo volví a abrir, lo cerraba y lo volví a abrir en YouTube. Y me salía eso. Entonces, de ahí me vino a la mente un programa de los algoritmos que tenemos o que están sucediendo, y la inteligencia artificial que puede estar pasando, a lo mejor. No sé si a otro contra escucha le haya pasado lo mismo, pero acá me salía esto. Entonces, mi reflexión es, posiblemente la inteligencia artificial está haciendo de que ciertas palabras, frases o comentarios de ese tipo racista, que no digo que tú lo hayas hecho, sino el tipo de palabra, haga de que elimine o elimine el video o lo pause o algo de esto, ¿no? Quisiera saber tu opinión porque me llamó muchísimo la atención y dicho sea de paso, pues excelente ese programa, como todos, la verdad, no hay forma de decirlo. Sería mezquino decir que no lo sea. Un fuerte abrazo para ti y para todos. Espero que pues todo esté muy bien por allá. Hasta luego. Pues no sé qué decirte, Ricardo. Lo he probado a poner yo ahora mismo y no ha habido problema alguno. Se escuchaba sin problemas y no tenía interrupciones. De hecho, fui a buscar las palabras prohibidas. A ver, nadie más me ha dicho nada, eres el único. Es más, te doy un dato. YouTube ni siquiera me ha desmonetizado el contenido. Se trata, a fin de cuentas, de una conferencia sobre hechos históricos y no tendría tampoco mucho sentido desmonetizarlo. Vamos, que si lo hubiesen hecho lo habría apelado. Pero vamos, que no me ha hecho falta. Pero bueno, si, claro, si vas a hablar durante una hora, como fue mi caso, del tráfico de esclavos en el Océano Atlántico, lo normal es que pronuncies muchas veces los términos esclavo y negro. Este último tampoco lo puedes sustituir por la variante políticamente correcta de subsahariano, porque no sé, el asiento de negros que concedía la corona española para poder vender esclavos en los virreinatos americanos se llamaba así, se llamaba asiento de negros, no asiento de subsaharianos. Existió también en tiempos de Carlos III una empresa llamada Compañía Gaditana de Negros, que, como indica su nombre, tenía su sede en Cádiz, en la casa de contratación, y su negocio era el comercio triangular entre Europa, África y América, que expliqué en esa misma contrahistoria. Así que no sé muy bien qué es lo que te ha pasado, Ricardo. Quizá en Estados Unidos funciona ese algoritmo, en España desde luego no, así que decidme si habéis tenido el mismo problema. Bien, vamos ahora con Jorge de Colombia, que tiene dos preguntas, una sobre el conflicto en Israel y la otra sobre las protestas en Colombia. Fernando, tengo dos preguntas para ti. La primera, tengo curiosidad, escuché tu contracrónica sobre acerca de Israel y tengo la sensación que hay muchos, tú dices que la prensa internacional todo lo da en blanco y negro, que olvida muchos grises, muchos matices que hay y me causó curiosidad. Porque para todos es para nadie es un secreto que en Latinoamérica hay muchas personas de origen palestino. De hecho, en Colombia creo que el consejero de comunicaciones del presidente Duque es de origen palestino, una persona de apellido Nazar, si mal no estoy. Esas personas, pensaría yo, o el presidente de Salvador, son personas que probablemente vivían en Israel y luego inmigraron, porque a uno le queda la sensación que los palestinos viven en ese territorio muy pequeño de Gaza y bueno, en algunos asentamientos palestinos y la verdad es otra según lo que tú estás narrando. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y la segunda. Fernando, me gustaría preguntarte tú qué piensas como español a raíz de las protestas, de la violencia brutal que ha habido en ambas partes, porque no se puede negar que la policía ha sido brutal y los manifestantes también, en todos estos hechos de Colombia, hay personas que quieren que la policía sea más civil. La policía en Colombia es una policía de tipo militar. Tú que viviste en Guatemala, ¿qué piensas al respecto? A mí me parece que en todo el continente americano, es que uno lo ve inclusive en Canadá, en los Estados Unidos, bueno, en América creo que es imposible, en todo el continente americano, con algunas excepciones, creo que es imposible que la policía sea, no sé, como cuando tú vas a Austria o yo que tengo familiares, porque mi familia es de la antigua Checoslovaquia, en el centro de Europa, uno ve esos policías que. Pues el típico policía, que no es un policía más civil, pero pienso que ese modelo que a raíz de las protestas en Colombia quieren de cierta forma copiar, creo que es imposible tenerlo en algún país americano. ¿Tú qué piensas? Pues sí, Jorge, en este tema de Israel y Palestina, como en tantos otros, la prensa está tomada por activistas de uno u otro signo, que claro, como buenos activistas que son, lo pintan todo en blanco y negro. Blanco es lo suyo y negro lo de los otros. El conflicto es mucho más complejo y está lleno de aristas y de claroscuros. Para entenderlo bien, tienes que dedicarle tiempo, tienes que conocer la tormentada historia del lugar, remontarte en muchos casos a varios siglos atrás y el delicado equilibrio actual entre etnias y religiones que hay en Israel y, bueno, y por extensión en toda esa región del mundo. Claro, eso lleva algo de tiempo y no apunta a la agenda política alguna. Se trata de entender, no de andar juzgando y erigiéndose en el bueno de la situación y decir quiénes son, bueno, mejor dicho, en el juez y decir quiénes son los buenos y los malos. Claro, por eso los activistas van al brochazo. Pero bueno, ni los palestinos son ángeles, ni los israelíes demonios, ni viceversa. Es decir, ni los israelíes son ángeles, ni los palestinos demonios. A poco que uno se ponga un poco más a fondo con este tema, verá que la cuestión es algo más peliaguda de lo que la pintan. Bien, respecto a lo que comentas de los hispanoamericanos de origen palestino, a ver, muchos salieron de Palestina durante la época otomana, hace ya más de un siglo, otros durante la época del mandato británico y otros a raíz de las guerras contra Israel, ya sabes, entre el 48 y el 67. Los palestinos emigraban a Centro y Sudamérica porque, bueno, hace 70 u 80 años aquello era una tierra de promisión. Emigraban también españoles, italianos, rusos, alemanes. La Palestina fue simplemente una comunidad más que del viejo mundo, ¿no? Que se asentó allí. En algunos países como Chile u Honduras, los palestinos establecieron grandes comunidades. En Honduras es de hecho muy importante y ha sido muy exitosa desde el punto de vista económico. En las últimas elecciones presidenciales hondureñas, fueron en 2017, el candidato que se enfrentó a Juan Orlando Hernández se llamaba, bueno, y se sigue llamando, bueno, se ha muerto este hombre, que yo sepa, Salvador Narraya, y es de origen palestino. Bueno, con estos apellidos muchas veces lo captas a la primera. Nayib Bukele, también en El Salvador, el actual presidente de El Salvador, también es de origen palestino. Su madre es chilena, pero creo que una chilena también de origen palestino. Las comunidades palestinas en la América hispana se aclimataron rápidamente y se hispanizaron a toda velocidad. Vamos, que dudo mucho que gente como Bukele o como este hombre Narraya hable en árabe o que sientan más afinidad por Palestina que la meramente sentimental, porque además ya son de segunda o de tercera generación. En cuanto a las protestas en Colombia, pues bueno, ya traté el tema más a fondo hace semana y pico, así que te invito a que le des una escuchada. Lo tienes en el archivo, es del día 6 de mayo. Bien, seguimos con Santiago de Argentina, que a raíz del tema de la contrarréplica de este domingo se pregunta por qué empleo el término Hispanoamérica. Te mandaba este audio con motivo de una contrarréplica donde se hablaba de la reunificación política de Hispanoamérica, más allá del delirio que implicaba en sí ese proyecto. Lo que me llama mucho la atención es que intuyo que es a propósito que se utiliza el término Hispanoamérica en lugar de Iberoamérica para excluir a Brasil y, bueno, en la península a Portugal. Y la verdad es que no entiendo demasiado por qué se lo hace. Como decisión metodológica me parece que es errado porque no se puede hacer en Sudamérica ningún análisis que excluya a Brasil. Ninguno. O sea, hablo desde Argentina, pero creo que es la misma realidad la que viven paraguayos, uruguayos. Es nuestro principal socio comercial y por lejos. Luego, las dificultades idiomáticas. Yo no entiendo. Me parece mucho más fácil entenderle a un portugués o brasileño que a un vasco y nadie duda de que forman parte de Hispanoamérica. Nada, te dejo esta reflexión. Me parece que se analiza poco a Brasil y la verdad es que Brasil es un país fundamental y que su éxito o decadencia nos arrastra a todos y debería formar parte de cualquier análisis que se haga. Bueno, Santiago, Hispanoamérica en principio incluye a Portugal y a Brasil. El castellano no es la única lengua hispana, ¿eh? También lo es el portugués, el catalán o el gallego. Hispanoamérica es sinónimo de Iberoamérica, es lo mismo, ya que Hispania e Iberia son sinónimos. Hispania es como llamaban los romanos a la península más occidental del Mediterráneo, que es desde donde te hablo. Iberia es como lo llamaban los griegos, pero era exactamente lo mismo. Así que Hispanoamérica o Iberoamérica, bien, es esa parte de América en la que se hablan lenguas hispanas, que son dos las que saltaron el Atlántico, el español, el castellano y el portugués. Lo que procuro no emplear nunca es el término Latinoamérica, porque es un término muy inexacto. Es un invento francés para incluir a Haití, pero claro, por las mismas habría que incluir también a la provincia de Quebec y también, por supuesto, a la Guayana Francesa, que forma parte de la Unión Europea, así que no tendría mucho sentido. Bien, vamos ahora con Daniel, que nos hace un comentario sobre el 15M en torno al décimo aniversario que se acaba de celebrar. Hola Fernando, quería sobre la contraventana del 14 de mayo, que iba sobre el 15M, compartir mi visión y plantear una pequeña reflexión. Primero decir que cierto partido, ya sabemos cuál, se adueñó enseguida bueno, creció a raíz de ello, se adueñó de una cosa que realmente no era suya. Yo, como muchos otros jóvenes, participé en una de las manifestaciones que por todo el territorio nacional se sucedieron. Sí, es verdad que el perro flauta destacaba, pero no era solo eso, había un poco de todo. Yo tenía 22 años y no tenía ni trabajo ni esperanza de conseguirlo, aunque lo conseguiría solo un año después, si no recuerdo mal. No fui a llorarle al gobierno ni para que me pusiese un piso, ni con una ideología concreta que sigo sin tenerla realmente. Si bien es verdad que tenía unas ideas más izquierdosas de las que tengo ahora. Me movió más la expresión de expresar un cansancio hacia los políticos que otra cosa. Esto de que tardasen en reaccionar o directamente no reaccionasen ante la crisis que vino en 2008 y que cuando reaccionaron lo que dieron fue palos de ciego. Tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? En fin, el 15M degeneró en un clima que ha ido empeorando, a mi parecer, durante estos años. Con estos partidos nuevos que habían surgido. Y las protestas del norte de África y tal tampoco les fue muy bien, que fueron en aquel momento también, creó un estado fallido y una guerra que sigue en marcha. Ya expliqué en ese vídeo, Daniel, y luego posteriormente en el programa que hice ayer con Santiago Armesilla, que hubo dos 15Ms realmente. Uno de los primeros días, los primeros 4 días, 4 de 5 días, que fue una explosión un tanto caótica de descontento juvenil, que concitó una gran atención mediática, estaba a todas horas en televisión, lo que hizo que mucha gente afluyese hacia allá. Eso duró hasta el día de las elecciones y luego ya se fue transformando de una manera bastante rápida, por cierto, en un movimiento de extrema izquierda, salpimentado de anarquistas y ocupas, que ya a partir de ahí empezó a desvariar. Pero en aquel momento seguramente tú ya te habías desmarcado, como lo había hecho la inmensa mayoría de los que se apuntaron en un primer momento. Bien, pues con esto vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la moneda digital. Moneda digital gubernamental, o lo que es lo mismo, gestión del dinero ajeno. Emisión, normas de uso y poder legal para poder robarlo o bloquearlo. Moneda digital gubernamental significa que los individuos y empresas podemos generar valor, pero perdemos la capacidad de transaccionar con él, ya que éste queda cautivo en manos del gobierno. Ante tal atropello, surgirán alternativas por las que habrá que optar para poder seguir pudiendo decidir con respecto a nuestras propiedades y valor acumulado. Las tecnologías conforman herramientas que permiten acaparar poder a los estados y herramientas para poder eludir sus yugos. Veremos monedas digitales gubernamentales y las sufriremos, y veremos criptomonedas choteándose de ellas. El futuro no está escrito, pero el pulso entre estados totalitarios y la sociedad abierta está lejos de concluir. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, así que os invito a que regreséis por aquí mañana.